Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 12 minutos y continuamos. Estábamos hablando de lo importante que es la radio en nuestra sociedad y precisamente hoy, miércoles, vamos a conocer una de esas funciones de la radio, que es dar a conocer las cosas de la tierra en la que se está, ¿no? En nuestro caso, aquí en Talavera y en su comarca. Para conocer esas curiosidades tenemos a nuestro colaborador Miguel Méndez al otro lado del teléfono. Buenísimos días, Miguel. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y muchísimas gracias por ayudarnos a hacer más fácil la función de transmisión de conocimientos también, ¿no?, de la radio. Pues sí, es una buena herramienta para que por lo menos conozcamos algo, el patrimonio tan rico que tenemos, tanto el monumental, del que hemos hablado otras veces, el etnográfico, como también el natural, del que vamos a hablar hoy. Pues cuéntanos. Pues hoy lo que vamos a hablar es de los árboles monumentales que hay en nuestra comarca. ¿Árboles monumentales? Sí, son ejemplares de determinadas especies de árboles que por sus dimensiones, ajá, pues son especialmente llamativos, ¿no? Y vale la pena visitarles, ¿no? Y me imagino que serán antiquísimos. Sí, claro, antiquísimos. Algunos de ellos pues han visto pasar a Isabel la Católica. Fíjate, o sea, si esos árboles hablaran. Si esos árboles hablaran, efectivamente. Entonces, hombre, ¿cuál es el árbol más característico de nuestra comarca? Pues evidentemente es la encina, ¿no? Sí. Estamos aquí con nuestras dehesas, estamos en la Lusitania, y evidentemente es el paisaje dominante en nuestros montes y en nuestros llanos, con las dehesas enormes que tenemos, por ejemplo, en Velada y Oropesa, ¿no? Uh-huh. Entonces, entre estas encinas monumentales, pues hay que nombrar varias. Una de ellas es la encina Merejil. La encina Merejil está en Cervera de los Montes y hay un paseíto muy agradable desde el pueblo hasta la propia encina, que es una encina que, aunque el tronco no es muy grueso, porque además ha sufrido el pobre, porque de él se sacaba madera para hacer badajos para los cencerros, porque la madera del corazón de encina es especialmente dura y sirve para eso, para hacer badajos de los cencerros cuando se hacían antiguamente para el ganado. Uh-huh. Entonces está algo descascarillado en el centro del propio tronco, pero es una encina preciosa, la encina de Merejil. Además es un paseo muy agradable desde Cervera, y de paso, bueno, pues luego podemos subirnos al castillo, que poca gente conoce. Es un castillo muy arruinado, que está pegado al propio casco urbano de Cervera, pero también podemos visitarlo. Y luego, además de esa encina, pues está la encina de Doña Germana, en Pepino, que creo que últimamente está bastante deteriorada, pero que es una encina monumental, que hay quien dice, la leyenda, que en ella se columpió en cierta ocasión Doña Germana de Foix, la segunda esposa de Fernando el Católico, y que por cierto, murió de lo que yo digo, de un viagrazo, porque al bueno de don Fernando, como no podía por sus años ya cumplir con doña Germana, pues, por decirlo en esos términos, sí, sí, pues al hombre le dieron en Madrigalejo, en un pueblo de la provincia de Cáceres, le dieron una pócima en la que había testículos de toro y unas cuantas hierbas y demás, y al día siguiente el hombre amaneció muerto. Pero por eso hay poca gente que sepa que las circunstancias de la muerte de don Fernando pues fueron esas, ¿no? Bien, pues esta es la escena de doña Germana, que tiene esa leyenda de que doña Germana, pues al pasar en una ocasión por nuestras tierras, pues estuvo en esa encina o se columpió en esa encina. Uh-huh. La verdad de lo que haya en esto no lo sabemos. Y luego hay otras encinas que también, claro, al ser viejas en algunas ocasiones se van deteriorando, pero que son impresionantes. Por ejemplo, la encina del Gacho en la Iglesuela, que es una encina también con una copa impresionante y con unas ramas, muy muy extensas, que dan sombra o daban sombra, no sé exactamente cómo están ahora, a una gran superficie, ¿no? Entonces, como veis, encinas tenemos más, hay más encinas de estas, pero las más características quizás sean las que os he nombrado. También hay alcornoques impresionantes. Yo siempre he dicho que en las dehesas de Oropesa y de Velada, yo he visto alcornoques que no los he visto en ningún sitio de Extremadura. Son alcornoques de unas grandes dimensiones, que están en estas zonas más húmedas del campo arañuelo, y uno de ellos, que ya murió, ese sí que murió, era el alcornoque pavero, que estaba cerca de Velada, y era un alcornoque que se llama así porque se subían los pavos, cuando los pavos se llevaban igual que las ovejas, por ahí a pastar, ¿no? ¿A los pavos también se les llevaba a pastar? También se les llevaba. Y allí en este alcornoque pavero dormían subidos ahí las manadas o las piaras o como se quiera llamar de pavos, ¿no? Y luego, pues hay otros árboles. Por ejemplo, el enebro. El enebro es un árbol muy característico de esta zona nuestra. Hay grandes ejemplares en Gredos. Es un árbol muy duro, con una madera que incluso no se pudre cuando se hace con ella los vallados, por ejemplo. Lo que pasa es que, bueno, suele estar un poco retorcido y no sirve para grandes vigas y demás. Yeah. Pero es un árbol de una madera durísima y un árbol muy antiguo, digamos, desde el punto de vista botánico, ¿no? De estos enebros, por ejemplo, hay alguno de grandes dimensiones cerca de Garciotún, cerca del puente en los pilones, que llaman, y hay otro muy característico en Carrascalejo, que también se puede ir, está le han acondicionado el entorno y vale la pena visitarlo también. Los castaños, como hubo a finales del siglo pasado y principios de este, como dicen en algún pueblo, una pizopia, que viene de epizootia, o sea, cuando se mueren los animales, ¿no? Hubo una pequeña epidemia de un hongo, creo que fue, que murieron los castaños más centenarios. Pero de esos tenemos muchos buenos y bonitos ejemplares en la Sierra de San Vicente, y eso hay que ver, sobre todo en algunas zonas de la cara norte, ¿no? Y vale la pena visitarlos. También hay grandes almeses, hay, en fin. Y luego los grandes moreras y los grandes morales que hay también en la Sierra de San Vicente, ¿no? Estos castaños, además, no solo los podemos ver en la Sierra de San Vicente, sino, por ejemplo, en Espinoso, en el Valle de los Castaños, que también se pueden visitar. Uh-huh. En fin, que como ven, no solo tenemos estos árboles, digamos, monumentales, sino que están en unos bosques muy extensos que tenemos en nuestra comarca y que son bosques que realmente vale la pena conocer. Pues vale la pena conocer, visitar y tener y cuidarlos. Pues, cuando vayamos de visita, todo lo que nos llevamos nos lo traemos. Exactamente. ¿Verdad? Y no cogemos más de lo que corresponde tampoco. Muchísimas gracias, como siempre, Miguel, por habernos acercado a nuestra comarca a conocer más curiosidades. Pues nada, gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto. No trabajes mucho. No, vale. Hasta luego. Hasta luego.